Bueno, pues muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Antes de empezar el programa, les recuerdo que si quieren seguirnos en redes sociales o no, de todos modos se los voy a decir. Nos encuentran en Facebook e Instagram como arroba sangre viva, así todo pegado. Y ahí aparecen las páginas del programa. Ya saben que ahí pueden mandarnos sus comentarios, recomendaciones, quejas, críticas, sugerencias de libros, autores, textos en específico. Algo de música que quieran compartirnos también, recomendaciones de películas, e inclusive algo que siempre hemos comentado también es que si ustedes están participando o saben de algún evento cultural o artístico del que quieran formar parte o son parte o que simplemente les late y quieren hablar de él, también mándenos esa información y nosotros podríamos comunicárselo aquí a la banda para que pues sean invitados también, ¿no? Así como aquí, siempre que hay eventos en la rueda, les mandamos las imágenes y les decimos la información. Lo que tengo ahorita consciente es que los domingos, a partir de las 5 de la tarde, hay proyecciones de películas, ¿cierto? En efecto. Ok. Todos los domingos a las 5, en Ajá. el 120 de Mezquital, se tienden y va a haber una película proyectándose. Vamos a estar comenzando puntuales, entonces no se vengan con la ilusión de que llego ahorita a las 5, me pido mi café, me siento. Y apenas van a acomodar, ajá. No es así, no es así, no es así. No. O sea, yo a las 4 con 59 minutos estoy sentado enfrente de la computadora con el dedo encima del mouse, Y nada, esperando a que ajá. cambie el pinche numerito del reloj para Nomás darle para play. darle. Sí, es que sí, yo sí esperaría algo así del domingo, pensando en que ya son las 5 de la tarde del domingo, Simón. porque creerías que alguien no tuvo pues oportunidad Oportunidad. de prepararse para empezar puntual a las 5, ¿no? Porque si es verdad que es muy común que la banda dice, ah, dice que a las 5, pues para llegar como a las 5:15 y luego hacer fila y comprar, y es como de, no, no, o sea, no dice, vamos a empezar a partir de las, no, no, tú llegas y a las 5 ya está ese pedo, ¿no? Simón, Entonces. el cotorreo empieza desde las 4. O sea, ustedes llegan aquí Aquí a a las las 4, cuatro. va a haber ya banda cotorreando, tomándose su café. Ajá. Wiri wiri, guara guara, quejándose de la película Ah, todavía sin en verla. inglés. Ah, ok. Wiri wiri, guara guara, Ajá. güere güere. Ajá. Y en todos los idiomas del cosmos. Ok. Incluso acá, comunicación telepática, no fonética, imagen directa. Ok. Sensibilidad. Sensibilidad. Exacto. Pues entonces ya saben, déjense venir como eso de las 5. Vénganse a las 5, vénganse Vénganse a las como a las 5. 5. Ajá, aquí van a estar, aquí van a estar. Vénganse a la quinta Ajá, hora de la tarde, ¿no? a la quinta hora de la tarde pasando el meridiano. Entonces, eso es algo de lo que hay acá en la rueda. Igual, ya saben, pueden venir de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde noche. Pueden venir cualquier día de la semana, nada más el lunes es un día así más intermitente, porque el lunes pues supuestamente descansa aquí su servidor, ¿no? Ajá, Entonces, pero siempre sí, pero siempre siempre no. estoy, ajá, siempre estoy Ajá. los lunes, pero estoy descansando, o sea, me vengo con tenis, no me traigo las botas. Sí, sí es un descanso, ¿eh? No, neta, sí, estoy de mamón. Yo últimamente ya, la edad me dijo, los domingos no usamos ni pantalón ni botas, ¿no? Eso, eso, Acá. eso, eso. Sí, la gente cree que no, pero es un hecho. Sí, entonces Fact, factos, factos. los lunes que descanso me vengo en tenis, En tenis. los otros 6 días me vengo en botas. Sí. Entonces, tiéndanse Sí, es que ya la chancla sería un abuso, desde las güey. Ya la. No se puede estar tan concha No. y dedicarse a La esto. chancla solo llega de tu casa a la tienda más cercana y ya. Así, ya de ahí más lejos ya no se puede. De la cocina al baño, de Ajá. la cocina al Sí, sí, baño. sí, sí. O sea, ya la banda que sale en chanclas más lejos de la tienda de su casa, ya es terrorismo. Ese madre ya es terrorismo, güey. Yo no me permito andar descalzo en casa. O sea, No. me siento en Ajá. la cama, levanto los pies, me quito los zapatos, me pongo otros y ya bajo las patas otra vez al piso. Exacto. Porque permitirme un grado de descanso tal podría ser pernicioso, pues, ¿no? Para Sí, la estructura laboral. va en contra de tu integridad, Va de en contra hecho. de mi integridad. Ajá. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una lectura de varios textos de Dámaso Alonso, de esta antología de ¿qué? Antología de nuestro monstruoso mundo y duda y amor sobre el ser supremo. Pura duda, nada de amor. A menos de que ese ser supremo, pues obviamente estamos hablando de Jimi Hendrix, ¿verdad? Claro. Es el único. Este, ¿sí o no? ¿Edición del autor? Edición del autor. Edición del autor. Entonces, este vato escogió, ¿no? Así como sí. Juntar estos textos. Él y dijo, que se leyeran en orden. Tiene que leer estos textos de Damaso Alonso porque yo se lo digo. Yo soy Damaso Alonso. Y porque me dieron esta feria para hacer este libro y ustedes lo tienen que leer. Pero, pues no vamos a leerlo en orden, pues, ¿no? O sea, vamos a leer a capricho nuestro. Claro. Porque Damaso Alonso, pues, no está aquí, ¿va? No, ya... Ya no tiene dudas. Ya se puso las chanclas. Ya no tiene dudas, ya no tiene dudas. Ya se puso eternamente sus chanclas. Ese ya no sale ni al baño. Ajá. A ver tú el de las tijeras. Ah. Yo pensé que era broma las tijeras. Ahí va. Entonces, el primer poema, que es el cuarto poema, me parece que de antología de nuestro monstruoso mundo, que es Respuesta a Lucero. Estoy cansado. No puedo. Mi perro blanco, sucio de cieno, llagado, llora en el suelo. Mi álamo largo, lucero, se está quedando sin hojas, seco, callado. Mira, no tengo. Juventud, ánimo, aquello ya está olvidado. A tiempo estoy cansado. No puedo. Sí, es cierto. Trúchame. Dolor. Hacia la madrugada me despertó un sueño dulce, un súbito dolor. Un estilente en el tercer espacio intercostal derecho. Fino, fino. Iba creciendo y en largos arcos se irradiaba. Proyectaba raíces que, invasoras, se hincaban en la carne. Desviaban, crujiendo, los tendones. Perforaban, sin astillar, los obstinados huesos durísimos. Y de él surgía todo un cielo de ramas oscilantes y aéreas, como un sauce juvenil bajo el viento, ahora iluminado, ahora torvo, según los galgos nubes galopan sobre el campo en la mañana primaveral. Sí, sí, todo mi cuerpo era como un sauce abrileño, como un sutil dibujo, como un sauce temblón, todo delgada tracería, largas ramas eléctricas que entrechocaban con descargas breves, entrelazándose, disgregándose, para fundirse en nódulos o abrirse en abanico. Ah, yo, acurrucado junto a mi dolor, era igual que un niñito de 6 años temblar absorto a su hermano menor, recién nacido, y de pronto le viera crecer, crecer, crecer, hacerse adulto, crecer, y convertirse en un gigante, crecer, pujar, y ser ya cual los montes, pujar, pujar, y ser como la Vía Láctea, pero de fuego, crecer aún, aún, crecer siempre, y yo era un niño de 6 años acurrucado en sombra junto a un gigante cósmico. Y fue como un incendio, como si mis huesos ardieran, como si la médula de mis huesos chorreara fundida, como si mi conciencia se estuviera abrazando y abrazándose, aniquilándose, aún incesantemente, se repusiera su materia combustible. Fuera, había formas no ardientes, lentas y sigilosas, frías, minutos, siglos, eras, el tiempo. Nada más, el tiempo frío, y junto a él, un incendio universal, inextinguible. Y rodaba, rodaba el frío tiempo, el impiedoso tiempo sin cesar, mientras ardía con virutas de llamas, con largas serpientes de azufre, con terribles silbidos y crujidos, siempre mi gran hoguera. Y ah, mi conciencia que ardía en frenesí, ardía en la noche, soltando un río oscuro y metálico de fuego, como los altos hornos que no se apagan nunca, nacidos para arder siempre. No, si le duele el vato. Por eso el Mike. Sí, no, sí. ¿Estás bien? Así. Oiga, don Alonso, ¿está bien? Así, después da el texto así como, ¿estás bien? Hombre, hombre, garrula, tolvanera, entre la torre y el azul redondo, vencejo de una tarde algarabía, desierta de un verano. Hombre, borrado en la expresión, disuelto en ademán, solo flautín bardaje, solo tercera trompeta, híspida en el solar contra las tapías. Hombre, melancólico grito, oh, dario y triste galardón, dices algo, tienes algo que decir a los hombres o a los cielos, y no es esa amargura de tu grito la densa pesadilla del monólogo eterno y sin respuesta. Hombre, carabo de tu angustia, agüero de tus días, estéril, ¿qué aullas, can, qué gimes? ¿Se te ha perdido el amor? No, se ha muerto, se te ha podrido la noche honda y apenas solo es ya polvo de estrellas. Deja, deja ese grito, ese inútil plañir sin eco, en vao, porque nadie te oirá. Solo, estás solo. Es muy narrativo, ¿no? Sí, estamos transicionando del verso blanco al verso libre. Ajá, exacto, ¿no? Y aparte, bueno, él menciona en el prólogo que muchos de estos textos los escribió cuando tenía menos de 20 años o máximo 20 años, pues, ¿no? Entonces también esa parte en el de cómo hago que esta idea sea aún más fuerte. Sí. Decir, ¿no? Ajá. Y se vale, pues, ¿no? No, no, no tiene nada de malo, pero... No, pues le da ritmo al vato también, ¿no? Ajá, exactamente, pues, ¿no? O sea, es un buen recurso, pues, ¿no? Ajá. Y es muy sobresaliente también que, habiendo sido tan joven en ese momento, ya tenga una voz tan definida, pues. Exacto. ¿No? Digo, a pesar de que sea esa voz acá, ¿no? Obscurona, a veces hasta casi patética, ¿no? En su desafío a lo cósmico, pues, ¿no? Así a la inexistencia de Dios, ¿no? Y la chingada. Ajá. Sigue siendo muy loable haber podido construir una voz, ¿no? Con esas herramientas. Que es algo que bueno, en lo personal como de ciertos autores, eso, cuando son demasiado luminosos, está chido, ¿no? Si lo leo y digo, ah, órale, ¿no? Órale, cuánta luz, ¿eh? Pero no termino de conectar, ¿no? Así sí, como de no le entiendo, señor, ¿no? O sea, no, yo no me veo las manos en la luz, ¿no? Pero sí me siento completo cuando estoy en la oscuridad, pues, ¿no? Y eso, pues, ¿no? Como que estos autores de repente tienen eso, o sea, no es así como de, uy, sé súper, gótico y esas cosas, sí. Y no, o sea, pero ser como muy centrado en la parte de esta es mi humanidad y mi humanidad también tiene esta parte, pesada, pues, ¿no? Ajá. ¿Tú le dirías, da más, Alonso? Y yo creo que ya dio, ajá, yo creo que eso fue muy, armando yo de tu parte. Ajá, eso fue muy, muy los Mascabrothers, ajá, pero vamos a seguir con el texto, sí, está sí, bien. Sí, continuamos. Ok, de profundis. Si vais por la carrera del arrabal, apartaos, no os oficione mi penitencia. El dedo de mi Dios me ha señalado, odre de putrefacción quiso que fuera este mi cuerpo, y una ramera de solicitaciones mi alma, no una ramera fastuosa de las que hacen languidecer de amor al príncipe, sino el cabezo del valle en el palacete de verano, sino una loba de arrabal, acoseada por los trajinantes, que ya ha olvidado las palabras de amor y solo puede pedir unas monedas de cobre en la cantonada. Yo soy la piltrafa que el tablajero arroja al perro del mendigo, y el perro del mendigo arroja al muladar. ¿Estás bien, güey? Pero desde la mina de las maldades, desde el pozo de la miseria, mi corazón se ha levantado hasta mi Dios y le ha dicho: oh Señor, tú que has hecho también las podredumbres, mírame. Yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha. Yo soy el excremento del can sarnoso, el zapato sin suela en el carnero del camposanto. Yo soy el montoncito de estiércol a medio hacer que nadie compra y donde casi ni escarban las gallinas. Pero te amo frenéticamente. Déjame fermentarme en tu amor. Déjame que me pudra hasta la entraña, que se me aniquilen hasta las últimas briznas de mi ser, para que un día sea mantillo de tus huertos. Yo sí le diría así como: Alonso, ¿estás bien? ¿Necesitas un abrazo, güey? ¿Quieres que lo haga de tu jefa, güey? La mosca envenenada o la gran socaliña. La mosca se rasca, la testa, la coge una vasca, se acuesta de lado y da un revoloteo cansado. Se rasca y se atasca sin dar con la clave, no sabe, no sabe. El mundo se le hunde y allá en su conciencia, su tenue conciencia, un turbio manchón invasor se difunde. Paciencia. No sabe, no sabe. Vaivenes de nave se le hunde la nave y un pozo de negro absoluto se masca. La coge una vasca, otra vasca, otra vasca y pega un traspié. ¿Qué pasa? ¿Qué es? De súbito, inmóvil, de cúbito, supino, camino final del final. ¿Quién ha dicho eso? No hay tal. Hay furia, hay ira. El suelo se tira y gira y delira, zumbando, brincando, girando, runflando. Y zumba que zumba que zumba que zumba. Inmóvil, la tumba, meneos, balumba. De los forcejeos no se quiere ir, partir, qué duro es partir. Y aún se incorpora y ahora repasa y repasa sin dar en el clavo. ¡Oh Dios! En el clavo de tu socaliña. La diña, por fin. Lo negro, lo frío, Dios mío, sumida en el fin ya sin fin. ¡Oh Dios de la vida! Si es en 20 de mayo, si en rojo, si en verde se estalla el jardín. Pero hace bonita música el May, ¿no? O sea, sí, como, sí, sí. Hubiera sido buen rapero ese May. No, de hecho, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí se pegó sus tiros ahí con...? ¿Con Lorca en sí. Cancionero...? En Cancionero. Ajá, yo creo que sí. Porque pues obviamente se conocían. Este May, perdón por la pregunta acá biográfica, ¿va? Este May es de los que eran acá madrileñosos machín rim, ¿verdad? O sea, todo esto en realidad es culpa, ¿no? Acá como... Desde 1925 reside en Madrid. Ajá. Y entonces entabla amistad con Vicente Aleixandre, nomás. Otro grande también. Ajá. Y de repente ahí también conoce a Jorge Guillén, ¿no? Y a Gerardo Diego. Y ellos le dicen: ah, oye, tenemos un compilla que también acá... escribe, ¿no? Y pues nomás era Lorca, ¿no? Así como, ah, bueno. Y luego resulta de ser que en el año de 1927 celebraron una misa, ¿no? Rentaron una, bueno, más bien pagaron una misa, ¿no? En una iglesia ahí en Madrid, para conmemorar el aniversario luctuoso de los 300 años de la muerte de Luis de Góngora, ¿no? Ajá, y luego así alguien me dice, no, eres bien clavado, ¿no? Y es como de, pues yo no le he pagado una misa a Jorge Cuesta, ¿ve, no? Pero... pero sí lo haría, ¿no? Así, nomás que pasen 100 años, pues, ¿no? Pero se me hace bien cura eso, pues, ¿no? Porque luego relata, cómo todos estos compas, ¿no? Se reunieron para eso, ¿no? O sea, fue como, ¿para quién la misa? Para un compa que se murió hace 300 años, que también es escritor. Bueno, pues se la celebramos. ¿Ya sí, la pagaron? ¿Ya la pagaron? Sí, no, pues ahorita se la celebramos. Traen unos morros con incienso y así, o no sé qué hagan en las misas, ¿no? ¿A 300 años de la muerte todavía llegan las bendiciones o...? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque de ahí después conocieron a este compilla Luis Cernuda también, nomás un rato, así como de, mira, este chavo también escribe. Sí fueron los que se quedaron en España, ¿no? Sí, exactamente. Y que después, ¿por qué se tuvieron que ir? Pero fíjate que eso la semana pasada pues se leyó a Miguel Hernández, ¿no? Ok. Ajá. Y no sé si la próxima semana voy a traer a Luis Cernuda, que estaría chido. Ya lo he traído varias veces, pero es que sí, está genial. O sea, a mí me gusta mucho que él, tanto en el prólogo como en otras partes en donde aparece, él menciona precisamente, o sea, el propio Cernuda dice, es que sí es bien clara la evolución. En el de estaba más morro, me pasaron estas cosas, escribí esto, y luego ya estoy más adulto, y se nota así como bien marcada la edad, pues, o sea, la configuración mental con la edad, y pues obviamente las experiencias, ¿no? Pero sí se... él dice, soy como este claro ejemplo de la madurez de dentro de su propio cosmos, pues, ¿no? Y creo que a veces en muchos autores pasa que luego está como bien desperdigada la obra, ¿no? En el que, esto es porque se mudó ahí, y luego, esto es pero porque se encabronó y quiso contestar esto, y tal vez no tiene nada de malo, pero luego de eso, para las compilaciones, no tiene ni pies ni cabeza, pues, como el estilo, ¿no? O sea, se vale estar cambiando, pero luego de repente, eso, no ves a veces la evolución, sino más bien como... eso, como los estados de ánimo de repente, sí, y saltos, luego brincos. Ajá, y es como un poquito raro. Pero a ver qué va a salir. Bueno, vamos a ver esto que se llama Yo. Van a ser puros halagos, ¿eh? Ego trip. Mi portento inmediato. Mi frenética pasión de cada día. Mi flor. Mi ángel de cada instante. Aún como el pan caliente con olor de su hornada. Aún sumergido en las aguas de Dios y en los aires azules del día original del mundo, dime, dulce amor mío, dime, presencia incógnita, 45 años de misteriosa compañía, ¿aún no son suficientes para entregarte, para desvelarte a tu amigo, a tu hermano, a tu triste doble? No, no, dime, alacrán, necrófago, cadáver que se me está pudriendo encima desde hace 45 años, hiena crepuscular, fétida hidra de 800,000 cabezas, ¿por qué siempre me muestra solo una cara? Romanticazo el vato. Siempre a cada segundo una cara distinta, unos ojos crueles, los ojos de un desconocido, que me miran sin comprender con ese odio del desconocido y pasan a cada segundo. Son tus cabezas hediondas, tus cabezas crueles, oh hidra violácea. Hace 45 años que te odio, que te escupo, que te maldigo, pero no sé a quién maldigo, a quién odio, a quién escupo. Dulce, dulce amor mío incógnito, 45 años hace ya que te amo. Y hablando de personas bipolares, vamos a escuchar la primera canción del día de hoy. Esto es del señor que se hace llamar todavía Peter Murphy, ¿no? Y pues nada, vamos a escuchar esto que se llama The Prince and Lady Shade. Y regresamos con más a Sangre Viva aquí en RadioCartoon.com. Se rompió el elefantito. Ya tiene rato. Casi de recién llegado. The prince was a bird, not guilty of the like. Es el fondo de pantalla. A true friendship and soft, no suffering cry. Yo pensé cuando dijiste lo de que parece una tijera. The prince. Este es un poema que quiero dedicarle a la JCM, el PDLC, el PCMML, la CNTE, a TNT. A TNT. Y dice así: la invasión de las siglas. Poemilla muy incompleto. A la memoria de Pedro Salinas, a quien en 1948 oí por primera vez la troquelación siglo de siglas. USA, URSS, USA, URSS, OAS, UNESCO, ONU, ONU, ONU, TWA, BEA, K, L, M, BOAC, Renfe, Renfe, Renfe, FULASA, CARASA, RULASA, CAMSA, CUMSA, KIMSA, FETASA, FITUSA, CARUSA, Renfe, Renfe, Renfe, S-O-S-S-O-S-S-O-S-S-O-S-S-O-S-S-O-S. Vosotros erais suaves formas, INRI, que procedían venerables, S-P-Q-R, que nuestra nobleza heredada, vosotros nunca fuisteis invasores, hablé al ritmo de las viejas normas, mi corazón, porque este gris ejército esquelético siempre avanza, petanza, cutanza, furtanza, frenético, con férreos, garfios, traca, truca, troca, me oprime, me sofoca, siempre inventando el maldito para que yo rime, arama, uruma, álime, quindo, conda, cunde, su gélida risa amarilla, brilla, sombría, inédita, marciana, quiero gritar y la palabra se me hunde en la pesadilla de la mañana, legión de monstruos que me agobia, fríos andamiajes en tropel, yo quería decir madre, amores, novia, querría decir vino, pan, queso, miel, qué ansia de gritar, muero, amor, amar, y siempre avanzo, USA, URSS, OAS, UNESCO, CAMSA, CUMSA, KIMSA, PETANSA, CUTANSA, FUTRANSA, S-O-S, S-O-S, S-O-S, oh Dios, dime, hasta que yo cese de esta balumba que me oprime, no descansaré, oh dulce tumba, con una cruz y un rip. Lo que hizo, qué moderno. De hecho, para la época en la que lo hizo, era la modernidad. Era moderno. Sí, porque la posmodernidad fue en 1950. ¿En qué minuto exacto? En el 12. Ok. 12º minuto de 1950. Ajá. Emerge la posmodernidad. Sí. Previo a eso, todo modernidad. Sí. S.I. Ese. Es lo que te decía, o sea, esa forma de composición, de quebrar, de generar el ritmo, banda, no es nuevo. O sea, es el que siempre digo, estudien, es lean más, lean así, pero un chingo, ¿no? Porque mientras más lees hacia atrás, más te das cuenta que hay muchas cosas que no... Que puedes tener a la mano con la lectura, pero que no son necesariamente nuevas. No, pues, eso lo inventamos ahí en el Malasangre. ¿Qué? Eso de romper el verso y... Sí. Y a lo mejor... Güey, en el Malasangre no inventaron ni el hecho de que la gente se quedara en calzones o se desnudara gritando, haciendo como que... ¡Ay, estoy saliendo de un vientre! No sé qué. ¡Cállate! Y a lo mejor, ¡báñate, compa! A lo mejor antes... ¡Deja de hacer ridículo! Antes lo pudieron haber... No tiene nada de malo. Lo pudieron haber... Pero nadie te va a dar dinero, güey. Lo bocetaron en la mutualista. Lo bocetaron en la mutualista, lo inventamos en la rueda cuando estábamos en Pavo. Bueno, ahí lo reinventamos. Y había habido una preinvención en el cantón de la rueda, pero nuestra fuente son los beats. Buscar el sentido. Estar mugroso. Balbucear a lo loco. Estar sin... Hacer ruiditos. Estar sin ropa. Hacer ruiditos. Hacer ruiditos. ¿Sí? Eso tampoco es nuevo. Eso viene desde la prehistoria, man. Eso viene desde la prehistoria. No es cierto. O sea, nadie venimos a inventar nada. May, los poetas de Guanatos fueron los primeros en salir en pelotas claro que a leer poesía, man. Claro que no. sea, ya el Neandertal. No, no puede ser. El Neandertal no ya ser. Hacía todo esto. No lo acepto. Nada más que el vato no se quebraba la cabeza encontrándole la lógica. Pero ¿qué tal la muerte? A ver. Sombra fue esa creciente de ternura que te ciñó como las aguas altas cuando buscan apoyo las espigas. No la temas. Los vientos han cedido. Volar, sentir la soledad de un sueño. Pasar sin roce por las mismas aguas donde sueño también antes bogábamos. Oh, mirar aquel cielo, aquellas eras, aquella luz punzante cuando niños corrían hacia el álamo los potros, qué fresco, matinales y la hierba, y el agua oculta para sed de amores. Volar a Contarrío hasta las fuentes más cálidas, su mano y aquel beso, volar, sentir la irradiación de todo y el centro riguroso de la vida. Cuando la enorme fuerza nos arrastra, cuando la fría máquina sin sangre hacia otro sol más fuerte nos inmola. Corazón apresurado. Raudo corazón, ¿cómo me hieres con tu batán de masas voladoras? ¿Qué torcedor, qué furias destructoras mandan que hacia tu ruina te aceleres? ¿Es engaño, tal vez? ¿Es que tú quieres densar mi vida, enriquecer mis horas? No me darás más astros, más auroras. No, más placer, por más veloz que fueres. Mira que huyes del tiempo cuando huyes. Pediste plenitud, la muerte pides. No el tiempo, sí mi tiempo condensabas. Ah, corazón, ciego corazón, tú te destruyes al medir. Tú destruyes lo que mides. Veloz, antes me acabas y te acabas. Eso de estar tristes lo inventé yo como a los 13 años, mae. Sí, porque yo te dije. Hay que estar tristes, me dijo Lirat, para poder escribir poesía. Este poema se lo dedico a un compa a otro compa. Tú vas a ver, a cachar. La obsesión. Tú, siempre tú, ahí estás, moscardón verde, hocicándome testarudo, batiendo un zumbido interminable tus obstinadas alas, tus poderosas alas velludas, arrinconando esta conciencia, este trozo de conciencia empavorecida, izándola en peñones tenaces sobre las crestas últimas, ávidas ya de abismo. Alguna vez te alejas y el alma, súbita, como oprimido muelle que una mano en el juego un instante relaja, salta y se aferra al gozo, a la esperanza trémula, a luz de Dios, a campo del estío, a estos amores próximos que, mudos, en torno de mi angustia, me interrogan con grandes ojos ignorantes. Pero ya está ahí, de nuevo, sordo picón, ariete de la pena, agrio berbiquín mío, carcoma de mi raíz de hombre. ¿Qué piedras, qué murallas quieres batir en mí, oh torpe catapulta? Sí, ahí estás, peludo abejorrón, azorado en el aire, sacudes como dudosos diedros de penumbra, alas de pardo luto, oscilantes, urgentes, implacables al cerco, rebotado de ti por el zigzag de la avidez te enviscas en tu presa, hocicándome, entrecochándome siempre, No me sirven mis manos ni mis pies, me afincaban la tierra, que arredaban el aire. No me sirven mis ojos, que aprisionaron la hermosura. No me sirven mis pensamientos, que coronaron mundos a la casa de Dios. Heme aquí, hoy, inválido ante ti, infame criatura, en tiniebla nacida, pequeña lanzadera que tejes ese ondulante paño de la angustia, que ahora me ahoga y que ya me va a extinguir como se apaga el eco de un ser con vida en una tumba negra. Duro, hiriente, me golpeas una vez y otra vez, extremo diamantino de vengador venablo, de poderosa lanza. ¿Quién te arroja o te blande? ¿Qué inmensa voluntad de sombra así se obstina como un solo y pequeño y tierno punto vivo de los espacios cósmicos? No, ya no más, no más. Acaba, acaba, atizonador de mi delirio, hurgón de esto que queda de mi rescoldo humano. Menea, menea bien los últimos encendidos carbones y salten las altas llamas purísimas, las altas llamas cantoras, proclamando a los cielos la gloria, la victoria final de una raza humana que se extingue. Estamos sobre el super machín del tiempo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, no, casi, casi, casi. Eso de extinguirse lo inventó el 6. Sí. Sí, sí, es verdad. Lo inventó el 6, lo perfeccionó el 14. Ok, el 14. El 14, no, la ajá. 14ava letra. Porque hay uno que dice del 7, pero nunca me acuerdo cómo es esa persona. El 7 es pintor. ¿Sí? Ah, no, nunca me acuerdo. Pinta chido el 7. Sí. Ah, no me acuerdo. Y sí hubo también un 3 también. ¿Hubo un 3? Que también fue pintor, era compa del gordo. 8, ¿no? 8. Este, Pinocho. 5. No sé. ¿Sabe qué te la hinco, no? Este, no, el 14, el 14. El compa 14. Lene. Ajá. Compa Lene perfeccionó el sublime arte de volverse mosca. Ajá. Después de haberlo aprendido del 6. O sea que unos mosque, el otro zancudo. Un mosquerrón. Ahí. Ah, no, pues está muy genial este pedo. Este, vamos a pasar a una segunda canción para regresar y decirles el libro que les voy a regalar, que se me olvidó traérmelo, pero este, que sí lo vamos a regalar. ¿Y qué más? Lo que sea, ¿no? Entonces vamos a escuchar esto de Human Tetris que se llama My Story, precisamente. Entonces vamos a escucharlos y regresamos con un poco más de A Sangre Viva. Emma, ¿y eso de regalar libros de momento tal? Voy a leer puros de estos que tiene así raros. Modernos. Ey, ni un solo poema más. Perdón. Recuerdos de viaje. Hora de viaje, sala de espera, asiento, frío, inquietud, postura. Traje, un memento de amargura que aún me dura. Las tierras alguerosas bajo el cierzo y el corazón sobre las cosas en hechizo. Me ataca el corazón, el traca, traca, traca del vagón. Ay, pescador de lunas que yo fui y traje este cansancio y este aire rancio y... Excelente. Bien ahí, ¿no? Se fue. Sí, pues está de viaje, está de viaje. ¿Eso de viajar? Ajá. No me acuerdo quién lo inventó, pero el Tilly otra vez me estaba contando que fue un tío suyo. ¿Lo de viajar? Sí. Y ser artista. ¿Está bien? Sí. Pues gracias por escucharnos. El día de hoy, como se darán cuenta, estuvimos leyendo a Damaso Alonso, ¿no? Le dimos chance, aunque todo lo hayamos inventado los últimos 10 años. Exacto, exacto. O sea, él escribe esto en su modernidad propia, ¿no? De los 1920s a 1950s. En su propio momento de invención. Ajá, justo antes de que inventáramos nosotros. Antes de que el minuto número 12 de 1950 comenzara la posmodernidad, ¿no? ¿Qué más? El día creo que fue un miércoles cuando se inventó la posmodernidad. Fue un miércoles. Un sábado no pudo haber sido. No. Porque el sábado es día de guardar. Exacto. La gente está en sus casas, no enciende fuegos. Casi nunca. Entonces ese incendio no pudo haberse provocado un sábado. Sí son un antídoto, la generación del 27 sí son un antídoto para mucha banda que luego se alucina, pues, ¿no? Que estamos ahorita al borde de la literatura, ajá, que están sucediendo las cosas que nunca antes habían sucedido. Y la neta, no, o sea, es que la crítica y el juicio, ¿no? Respecto a no estás inventando nada nuevo, el peso está precisamente en la lectura de la generación del 27, en el que no nomás te lo estoy diciendo yo. Estoy reafirmando que yo sé que no has leído esto, ¿no? Sí. Porque no te has dado cuenta pon tú que está bien el ímpetu, ¿no? Y las ganas de seguir escribiendo y leyendo y esto, pero pues ya hay muchísimo legajo atrás, ¿no? Pero muchísimo, ¿no? Y del que quieras, en el idioma que quieras, y con imágenes, y que, ay, es que me inventó unos poemoyes. Sí, porque antes la gente no se comunicaba con jeroglíficos, ¿no? Ajá, o sea, ni siquiera los mensajes con puras imágenes los inventaron nadie nuevo, pues, ¿no? O sea, insisto en el, mientras más lees, más te enteras que hay muchas cosas que ya tienen tiempo. Ahora, no que no se puedan volver a usar, claro, pero no hay que proclamarlos como una cosa innovadora, pues, ¿no? Hay que hacer una misa secular. Ajá. Una misa secular aquí en la rueda para el primer escritor, así desconocido de la historia. Y sí, leemos textos suyos. Ajá, y fíjate que si hay mucho de eso bien interesante. Tengo un libro que me prestó una amiga, un libro que se topó allá en Canadá. Es un libro de una autora en inglés. Y ahí tiene una historia en un capítulo de que ella leyó un poema que data del 800, ¿no? Antes de que me acuerdo. Y de todos modos, ese texto del 800 antes de que me acuerdo fue transcrito por unos monjes que de todos modos ellos tampoco saben de quién es, ¿no? Y esos monjes lo transcribieron en el año 1200 antes de que me acuerdo, ¿no? O sea, de cómo aún más hacia atrás hay textos que algunos llegaron hasta el día de hoy tal vez, pero que de todos modos ni hace miles de años supieron quién fue, pues, ¿no? Y sí, sí llama la atención cómo siempre ha sido la cuestión de comunicar algo, ya sea por una historia, pero que algo que se me hace chido de ese ejemplo que menciona ahí esa autora es que siempre tiene un lenguaje precisamente poético, ¿no? O sea, siempre se cae en la cuestión de la poesía para como el recurso de la comunicación y dejar esas imágenes, esa historia, ¿no? Sí, está ahí. Nada, no, Sí, sí no, pasa. no puede ser porque el lenguaje poético lo inventamos hace muy poco y eso solo puede ser producto de los aliens, May. ¿Aliens? De los aliens. Tú estás siendo engañado por la industria editorial, ¿no? Ajá. Esos textos son modernos, homie, o sea, No, la industria editorial ha engañado a todo el mundo. son del futuro, esos textos son del A futuro. incluso ellos mismos, ¿no? En el que creen que venden literatura y pues nada más el comercio del papel. Porque los aliens vienen del futuro, Ajá, man. exacto. Pero sí, la cuestión de las editoriales, en su gran mayoría, pues lo que venden es papel. La literatura está en otro lado, ¿no? La poesía está en otro lado y los textos que están impresos con la tinta en muchos de esos bagajos de papel que venden, pues no tienen ni el contenido ni la calidad necesaria para llamarse literatura muchas veces, pues, ¿no? Entonces, pues sí, es un negocio tal vez rentable para algunos, tal vez demasiado competido para otros, ¿no? Pero sí, las editoriales han engañado a todos. Bueno, ya estamos por terminar el programa. Para decirles, el libro que les voy a regalar es nada más y nada menos que un plaquet. Es un plaquet que se llama Textos que no lograron entrar a la. otro campeón ese fue. Ajá, ¿cómo se llama? Eso de descartar textos lo inventó Textos descartados de la Fray navaja. Locote. No, ¿cómo es? De la navaja inmamable, Me parece que es un plaquet que se Navaja llama insostenible. Odio Oído. Odio oído. Textos A descartados de dos. la navaja De insostenible. la navaja insostenible. Sí, es que tengo como tres de ese. Eso. Ajá, entonces vamos a regalarles el día de hoy uno. Para que se pongan en contacto. La pregunta para ganarse ese libro llamado Odio Oído, ¿no? Textos descartados del el poemario La Navaja Insostenible, ¿no? También puedes decir el título al revés. No, cómo va a parar ahorita de cabeza. Para ganarse ese plaquet, la pregunta es muy sencilla. Hoy, como estuvimos leyendo a Dámaso Alonso, ¿no? Autor español, díganos cuáles son en general, con los puros títulos, aunque no nos digan los autores, así en esta ocasión va a ser aún más libre. Díganos sus 12 poemas favoritos del autor que sea, del idioma que sea, ¿no? De la corriente que sea. Díganos los 12 títulos de sus poemas favoritos. ¿Y ya? No se valen números. No se valen números. No se valen números. Y nada de. Es que este es el sin título uno, sin Sin título título dos. dos. No. Esto no es una maco, man, ¿no? O sea, aguanta, ¿no? Acá. O sea, aquí sí hay que leer. Aquí sí hay que terminar la secundaria, mínimo. Entonces, ya saben, díganos los títulos de sus 12 poemas favoritos, del autor que sea, de la corriente que sea, en el idioma que sea. Y ya con eso estarán ganando el libro de regalo que es Odio Oído, poemas descartados del poemario De la navaja de la inmamable. navaja en mamá. Bueno, es que sí se debería llamar así, güey. Sí, considéralo. Bueno, pero cuando ustedes tengan el libro se va a llamar La Navaja Insostenible, ¿eh? Va a ser esa. Entonces, pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ahorita que están ahí paseando el perro, atorados en el tráfico o en el baño, tomándose café o bañándose, no sé qué están haciendo ahorita. Métanse ahí en Facebook o Instagram porque obviamente están ahí y ponen ahí donde está la lupa, arroba A Sangre Viva todo pegado Y ahí, ya sea que nos etiqueten en una publicación, en una historia, o nos manden un mensaje directo y nos digan los 12 títulos de sus poemas favoritos. Y ya, con eso estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Esto ha sido A Sangre Viva número 292. Ya se me está yendo la voz. Muchas gracias, Isaac, por estar acá en los controles, en la radio. Pavel, muchas gracias por apoyar en la lectura. Y como les comentábamos, vienen algunos proyectos nuevos aquí en Casa Taller La Rueda, la cual ya está ubicada en Mezquitán 120. Y pues ya saben, pueden venir a reservar y participar con un espacio en la radio, pueden venir a los talleres cartoneros, pueden venir por un café, pueden venir por libros, pueden venir por películas los fines de semana, o simplemente pueden llegar ustedes solitos porque los locos llegan solos, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias, los dejamos con una última canción que yo no le entendí bien al video, si el video decía si la banda se llama Darling o si la banda se llama Alone in My Room, y si no, uno de esos dos nombres es la canción. Gracias, hasta la próxima y pues nada, cuídense.